porque no nos conformamos con que la realidad sea una y de un color. Llega a la diaria Caleidoscopio, un espacio para tener el aire de otras voces, miradas y colores diferentes a través del arte. Volvemos y retomamos el caleidoscopio, este segmento que lo habíamos dejado un poco abandonado. Qué mejor que él para regresar aquí al caleidoscopio. Él es de la casa y bueno, es un gran actor que tiene una larga trayectoria. Estamos hablando de Dardo Boggia. ¿Cómo estás, Dardo? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy contento, muy agradecido de la invitación, por supuesto. Siempre es un placer compartir acá con los amigos de La Mosquitera. Bueno, qué bueno que estés acá. Y para comenzar, preguntarte cómo empezó este comienzo en tu vida en relación al teatro, a la dirección de teatro. Bueno, vos sabés que en mi casa en realidad no había mucho consumo de arte. Vengo de una familia común, tradicional, mi viejo y mi vieja laburantes. Y en realidad me pintó más por el lado de la lucha sindical, de ese tipo de cosas, ¿no? El teatro lo vi cuando estaba en el sindicato de camioneros hace ya muchos años atrás. Y me dije un día, en el camping de camioneros, digo, qué bueno sería hacer teatro acá en este lugar, ¿no? Porque yo lo veía al teatro como una herramienta de transformación, una herramienta de llegar a la gente y mostrarle la vida desde la sensibilidad, ¿no? Y por ahí me pintó la cosa de empezar a hacer teatro. Ya era grande, ¿no? Más de 25, 27 años, una cosa así. Y empecé a hacer teatro en el SUTE. Participábamos con algunas compañeras en cuando tenían asambleas, ese tipo de cosas, para hacer disparadores sobre salud, sobre higiene en el trabajo, ese tipo de cosas. Y después de ahí, bueno, ya empecé a hacer permanentemente teatro. Ya no se soltaron ahí con el teatro. Exactamente, sí, sí. Y en ese camino donde pasaron también distintos gobiernos, distintas épocas, ¿con qué te encontraste? Bueno, en realidad creo que las hemos pasado todas, ¿no? Desde las terribles dictaduras, el regreso a la democracia. Y lamentablemente hoy en día, con uno de los peores gobiernos que hemos tenido democráticos, ¿no? Lamentablemente elegido por el pueblo, engañado, con promesas que no pensaron, por supuesto, nunca en cumplir. Y bueno, seguimos en la lucha para ver qué podemos cambiar de este país. Hoy, por ejemplo, estamos un poquito contentos, ¿no? Un poquito, con la recuperación del nuevo nieto. Y yo creo que la vida en el fondo es así, ¿no? Es un ir y venir, retroceder, avanzar. La conquista de los derechos es muy lenta y por ahí nos toca, lamentablemente, retroceder. Dardo, y ya vamos a meternos, si te parece, en la obra que estás llevando a cabo, pero siempre tu teatro y el teatro que has hecho y que has dirigido siempre tiene que ver con esto que decís, ¿no? Con un teatro de transformación social, un teatro comprometido, un teatro también con una orientación política. Y ¿te imaginás otro tipo de teatro? ¿Es posible otra forma en tu vida o esa es para vos la opción y la forma de hacer teatro? No, en mi vida creo que no hay otra forma. Por supuesto que hay bufones del rey y que la pasan muy bien y seguramente ganan mucho dinero. Pero yo creo que la forma de hacer teatro es una forma de transformación. Es lo mismo que si yo te pregunto a vos si encontrás otra manera de hacer radio. Hay muchos periodistas que también son bufones del rey, ¿no? La Negra Bernacchi, por ejemplo, que perdió el trabajo hace unos días atrás, dijo que pagan más por callar que por hablar. Claro. Y me parece que es una gran verdad y una gran frase.